pa' que nos dé mucha paz y mucha tranquilidad. Y mira cómo dice el coro. Obatala, da wini wini. Pero dice que Obatala, caballero, está wini wini. Obatala, díselo. Da wini wini, está, da wini wini, está, da wini wini. Obatala, Obatala, da wini. Que lo saque. Y el que tenga un collar de chango, chango. Tempo, cheche.